Hola, buenas y sonoras tardes con este viento que nos está acompañando en todos los sentidos hoy. Y con este viento que nos llega desde Japón en unos días especialmente trágicos. Y pues te recordamos que esto que estás escuchando es El Acratador, que esto es Radio Topo, primer programa de la tarde, 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que quiere saludar a las emisoras que nos repiten, como por ejemplo Radio Chicharra en Teruel. Nos puedes escuchar en directo los jueves a las 8 de la tarde o bien en diferido los viernes a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en las repeticiones de Radio Topo. Este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de la Madalena, en la calle San Agustín, número 18. Y hoy tenemos un sumario muy corto, y es que vamos a hablar básicamente del accidente nuclear en Japón. Comenzaremos, sin embargo, con una noticia que tiene que ver con la ecología y con nuestro territorio, y es que el pasado fin de semana fue el fin de semana contra obras hidrológicas, concretamente contra las presas, y hubo actividades en Viscarrués, en Zaragoza, y luego el martes en Madrid. A partir de este momento hablaremos del accidente nuclear en Japón, con avisos de gente que había, pues, que ha dicho muchas veces, aparte del movimiento ecologista, como todos y todas sabemos, que siempre ha sido más que precavido y siempre ha estado en contra de utilizar la energía nuclear y de que hubiera centrales nucleares en cualquier territorio. También hablaremos de cuál es el verdadero negocio atómico, de las excusas y mentiras que hemos estado oyendo estos días, de expertos de turno, políticos sin vergüenza y periodistas a sueldo. Hablaremos también de unas más que posibles nucleares nuevas en el Estado español. Y finalmente hablaremos de lo que de verdad parece que pasa según el movimiento ecologista, sobre todo según declaraciones de miembros de Greenpeace, aunque en realidad nadie tiene muy claro qué es lo que puede pasar si finalmente hay una fuga nuclear. En estos momentos hay 5 reactores en peligro. Ya empezamos con 1, luego seguimos con 2, 3 y así hasta 5. Se ha pasado del nivel 4 al nivel 7 en peligrosidad. Y bueno, pues nadie parece saber muy bien qué es cuál puede ser el final de esta situación. Hablaremos también de los métodos del lobby nuclear y de próximas movilizaciones en el Estado español en referencia a la energía nuclear. Las bocas tiran, pro de hipocresía, las mujeres vuelan. Y vamos con las citas para este próximo fin de semana. Comenzamos con el viernes 18 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, desencuentros con el desarrollo, charla de la Asamblea contra el TAF de Euskal Herria, esto en el Centro Social Ocupado Kikemur, a partir de las 7 de la tarde. Ya sabéis que el Centro Social Ocupado Kikemur, la antigua cárcel de Torrero, está en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. El sábado 19 de marzo seguimos con los segundos desencuentros con el desarrollo, con a las 3 de la tarde hay comedor popular vegano en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Y el domingo 20 de marzo, primer mercado libre de Torrero, desde las 12 de la mañana, en el Centro Social Ocupado Kikemur, y la Plaza de la Memoria con tienda gratis, vermú, comedor vegano, batucada del infierno. A las 6 y media, charla de la COP57, a las 7 y media, proyección de un corto saharaui, y a las 8 y media, actuación de Daniel Rabanaque, Más Sombra. Y también el mismo domingo 20 de marzo hay una fiesta vegana del Día Sin Carne a partir de las 5:30 en el albergue juvenil de la calle Predicadores, con actuaciones varias, clown, debates y degustación vegana. Y os queremos recordar que hay una persona de nuestra ciudad que necesita nuestra solidaridad. Y todo, bueno, es Álvaro, la persona que fue detenida y juzgada por el desalojo del centro social ocupado Rasmia. Ya sabéis que finalmente se ha desestimado el ingreso en prisión de Álvaro, pero tiene que pagar una multa cercana a los 13.000 euros, que habrá que sumarle las costas de juicio y una indemnización de casi 4.600 euros. Es una cantidad muy elevada a pagar solo por una persona y por eso se pide la ayuda de la gente. Ya sabéis que podéis consultar esto en la página de Álvaro Solidaridad, todo junto, .wordpress.com. En Facebook Solidaridad con a.r.b. y que hay una cuenta que si llamáis os la diremos desde aquí, desde Radio Topo, para solidarizarse con Álvaro. Recordamos que la solidaridad es cosa de todas y de todos. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y vamos a comenzar con esa protesta contra la destrucción social y ecológica de las grandes presas. El Día contra las Grandes Presas, organizaciones de afectados y afectadas por los embalses y diferentes asociaciones ecologistas se concentraron frente al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino para rechazar la construcción del embalse de Biscarrués. Se criticó que la ministra no hubiese recibido a los afectados, igual que hizo con los regantes. Sin embargo, desde la Galleguera, acompañados por representantes de otros ríos, llevaron la causa de su río, el Gállego, un río que es la espina dorsal de su historia, de su realidad comarcal, y se leyó el manifiesto realizado por la escritora Victoria Trigo, y que habla de que un río es el futuro del territorio, un río al que lamentablemente quieren aniquilar con el pantano de Biscarrués. Desde hace años el nombre de Biscarrués, que domina a uno de sus pueblos, es para ellos sinónimo de destrucción fluvial, de codicia, ignorancia y sobre todo de dolor, ya que llevan más de 20 años de lucha contra este embalse. Y es que este embalse lleva intentando realizarse desde 1987 y tiene como objetivo la ampliación de los regadíos de los Monegros. A juicio de las organizaciones ecologistas y sociales, no faltan argumentos para frenar este embalse. De hecho, un estudio técnico del Centro de Estudios y Experimentación Hidrológica, adscrito por el propio Ministerio de Medio Ambiente, recomienda no continuar adelante con el embalse dado el deterioro ambiental que puede tener sobre el río. Todas estas razones demandan la publicación de una declaración de impacto negativa que paralice el embalse de Biscarrués. Pues bueno, también aquí en Zaragoza, por la mañana del domingo 13, un grupo de personas se juntaron y bueno, pues para celebrar el Día Internacional contra las Grandes Presas. Se tocó la bandera triste y se recordó que los ríos no son la propiedad de algunos, sino que los ríos son propiedad y patrimonio de todas las personas y de todos los pueblos. Y bueno, pues esto es un poco pues el recordatorio que ese pantano está todavía amenazante de construirse, que destruiría todo un ecosistema y un modo de vida, pues que además se ha demostrado que es viable, que es sostenible y que sin embargo pues con la construcción de ese pantano, que además sería para el beneficio de unos pocos regantes, pues la verdad es que no se acabaría solo con todo esto que os comento, sino que además se ahondaría en el espíritu de estas grandes construcciones que realmente es, prácticamente benefician eso a los cuatro regantes y a los constructores que la llevan a cabo. Recordar asimismo que las presas pues actualmente son un sistema absolutamente obsoleto de producir regadío, sobre todo porque terminan colmatándose, terminan llenándose los fondos mucho más rápido de lo que parece. Pues una presa tiene un tiempo de limitación bastante poco duradero y además pierden grandes cantidades de agua, que es un recurso precioso, por evaporación. Frente a esto, como muchas veces se acusa a la gente ecologista de no dar alternativas, sí que hay alternativas a toda esta locura de presas y trasvases, como son por ejemplo las balsas laterales de los ríos, que es un método mucho menos lesivo, que se hacen cerca de donde hace falta verdaderamente el regadío y no terminas pues digamos estropeando la casa ajena para arreglar la tuya, que básicamente es lo que vienen a significar los pantanos. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y demasiado tarde es para lamentarnos ahora de las centrales nucleares después de lo que ha pasado en Japón, después de ese terremoto con tsunami, etcétera, etcétera. Hacía tiempo ya que la gente del movimiento ecologista estaba hablando en contra de las centrales nucleares. También mucha gente relacionada con la ciencia, muchos científicos y físicos decían que las centrales nucleares pues son un peligro no solo para las personas que mueren en el momento o que puedan morir en el momento, sino para generaciones venideras, para muchísimos años después. Incluso el responsable de descontaminar Chernóbil de 1986 a 1991, Yuli Andreev, considera que la situación que se vive en la central nuclear japonesa de Fukushima demuestra que no se han aprendido las lecciones del accidente de Chernóbil en la antigua Unión Soviética, ya que dejar en manos de los operarios de una compañía privada una situación crítica como la de Fukushima es una temeridad, porque estos carecen de preparación para enfrentarse a una emergencia de semejante magnitud. Los operarios nucleares no están preparados para solventar una emergencia de estas características, ha declarado Andreev. Es necesario crear un grupo internacional especializado en este tipo de situaciones para aprender de otros desastres, como Harrisburg o Chernóbil. Este cuerpo de intervención de emergencia debería contar con una estructura independiente de la industria nuclear y del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ya que a su juicio la OIEA está muy cercana a los intereses de la industria nuclear. Pero sobre todo lo que afirma esta persona es que las centrales nucleares deberían de desaparecer, aunque ese cuerpo de accidentes tendría que existir de la misma manera, porque no nos olvidemos que con la desaparición de las centrales nucleares no desaparece el peligro nuclear, ya que, como sabéis, pues los residuos que genera la energía nuclear pues son muy peligrosos y seguirán siendo peligrosos dentro de cientos de años. Asimismo, comentar que también un argumento que normalmente se está esgrimiendo estos días es a propósito de uno de los grandes fetiches que se suele esgrimir cuando se habla de la energía nuclear, que es la presunta rentabilidad. Claro, bueno, a priori no sabemos hasta qué punto resultará rentable un kilovatio hora, pero es que no sabemos quién es capaz de calcular el coste en dinero, el coste económico, aparte del coste ecológico, el coste económico a, no sé, a 2 siglos de distancia, porque puede ser por decir un tiempo, porque en realidad nadie sabe cuánto tiempo pueden permanecer pues estos residuos activos. Y por otro lado, ¿qué coste de kilovatio hora tiene el dispositivo que se ha movilizado en Japón? Estamos hablando de, bueno, pues de miles de personas desplazadas de su lugar habitual de vida, de toda un área de decenas de kilómetros que no se sabe si va a poder volver a estar poblada en bastante tiempo, del coste en vidas humanas, porque claro, los operarios que están ahora allí, pues son operarios suicidas prácticamente. O sea, que ¿qué coste tiene una vida humana? ¿Qué coste tiene un terreno que no se puede volver a poblar en un montón de tiempo? ¿Qué coste tiene miles de efectivos de bomberos, del ejército, de protección civil, todo lo que se está moviendo allí? Pues bueno, estos presuntos costes, la verdad es que nos parecen una cosa, aparte de que éticamente repulsiva, pues económicamente, como de costumbre, cuando al capitalismo le interesa, lo que hacen es vendernos la moto. Asimismo, expertos de Estados Unidos llevan avisando durante 4 décadas que los reactores construidos principalmente por General Electric en los años 60 y 70, que son los Mark I, que es como el de la central de Fukushima, pues están bastante obsoletos y que además pues eran, tanto en su diseño, en su forma como en su grosor, pues bastante peligrosos de su utilización. Decir que hay muchos de estos reactores que están funcionando tanto en Estados Unidos, un total de 23, como en España. Creo que en el Estado español, creo que el de Garoña es exactamente igual. Y bueno, aunque esto no es lo más importante de todo, porque en estos momentos ya van 5, ya van siendo 5 los reactores que en Japón están siendo, o sea, tienen peligro, y todos no son de estos Mark I. Estos digamos que son los más antiguos y los más obsoletos, por lo que tienen más riesgo de accidente, pero todos los demás también lo tienen. En estos momentos se supone que en el reactor de Fukushima se ha llegado ya hasta a iniciarse el proceso de fusión, que están y están intentando enfriarlo. Ayer un chico de Ecologistas en Acción declaraba a Radio Nacional que era como intentar apagar el sol con calderetas. O sea, nos daba esa imagen que es algo prácticamente imposible que enfriar ese reactor cuando ha llegado ya al punto de fusión, pues que es prácticamente imposible, y que entonces pues eso, que el final de esta historia es pues por desgracia bastante claro y bastante triste. Nos tememos, ni siquiera en Japón están hechos a la idea de lo que puede suponer esta situación, con miles de personas muertas con toda una generación de personas contaminadas por la radiación. Esto es solo una parte, porque las mentiras que está sufriendo el pueblo japonés, diciéndoles que no tiendan la ropa en la calle, que cierren las puertas y las ventanas, como si la contaminación la radiación no pasase a través de los edificios, y que lleven una mascarilla de estas de médico, pues es bastante bastante absurdo. De hecho, las personas que se han quedado en las zonas alrededores de sobre todo del primer reactor, pues han sido prácticamente abandonadas. Los trabajadores de la central se fueron y dejaron ahí a la población pues un poco a merced de lo que pueda pasar. Esto, a ver, eso también que nos expliquen cómo lo van a cobrar en la factura, porque el coste humano, el coste de vidas humanas de ahora y del futuro, pues nos tememos que no se puede reflejar en monetariamente. Al hilo de lo comentado, decir que, para ser exactos, este reactor MAC es gemelo, el más antiguo de los que había en Fukushima, bueno, aunque ahora son de diferentes generaciones, pero bueno, esencialmente lo más parecido, hay varios que son gemelos al que hay en concreto en la central de Santa María de Garoña. Garoña es un pueblo que está a unos 200 kilómetros Ebro arriba, o sea, en línea recta está realmente cerca de Zaragoza, de nuestra ciudad, y está situado a orillas del Ebro. Esta central ya ha presentado problemas, aunque no tan graves como, por ejemplo, los que han presentado centrales como Ascó-Vandellós. Una de las centrales de Vandellós, de hecho, tuvo que ser totalmente paralizada por los problemas que había presentado. Estos reactores gemelos, asimismo, son reactores que ya han quedado pues bastante anticuados, pese a que siguen funcionando, y de hecho el reactor de Garoña hoy mismo cumplía 40 años de funcionamiento. Pues bueno, una edad nada desdeñable. Y ahora vamos a leer un artículo que ha salido en el periódico Público. Solo hay un coche en el mundo que funcione con energía atómica, el que conducía Michael J. Fox en Regreso al Futuro. Al margen de las películas, la inmensa mayoría de los automóviles ruedan con gasoil o con gasolina. Por eso, defender que la escalada en el precio del petróleo se arregla con más centrales nucleares es un argumento tramposo, por mucho que lo repitan aquellos pensadores independientes como Felipe González o José María Aznar, que están a sueldo de las compañías eléctricas con intereses atómicos, como Gas Natural o Endesa. El lobby nuclear español, siempre tan generoso con nuestros expresidentes, está estos días de luto. La pesadilla japonesa ha complicado una campaña cuyo objetivo no pasa por construir nuevas nucleares. El negocio que buscan es otro: seguir explotando los viejos reactores ya amortizados, más allá de sus márgenes de seguridad, más allá de los 40 años para los que fueron diseñados. Contra lo que algunos repiten, la moratoria nuclear que aprobó Felipe en 1984 ya no está vigente. Aquella ley tan rentable para las eléctricas, aún hoy seguimos pagando la moratoria en la factura de luz. La luz terminó en el año 97. Cualquiera podría construir hoy una nuclear en España si es que tuviese las ganas y el dinero. A pesar de esas infinitas ventajas económicas que nos venden sus defensores, nadie ha pedido permiso. La razón es que una nueva nuclear solo sería rentable si estuviese subvencionada. Y eso que esta energía en su balance no se hace cargo de todas las facturas. No pagan por su futuro, por los costes de gestión milenaria y sus peligrosos residuos, que se quedan de herencia por siglos de siglos. Tampoco pagan por su presente, por esos riesgos tan evidentes hoy en Japón. ¿Serían rentables las nucleares si tuviesen que contratar un seguro que cubriese las terribles consecuencias de un posible accidente? Pues bueno, luego leeremos otro artículo que sí que habla de una posible construcción de una central nuclear en España. O sea, que hay opiniones para todo y pensamos pues que son muchas cosas que se nos escapan, pues a lo mejor pues la clave está en alguna de estas situaciones que comentan estos artículos. Por otra parte, estos días hemos estado viviendo cantidad de excusas y de mentiras, y cuando no dichas por supuestos profesionales, como por ejemplo la directora del Consejo de Seguridad Nuclear, que dijo que en el Estado español no había peligro de una catástrofe nuclear como la de Japón porque no había terremotos ni tsunamis, y que además todas las centrales nucleares estaban en el interior. Yo creo recordar que la de Vandellós está en la costa, eso ya para empezar a hablar. Y seguramente que no es solo un terremoto o un tsunami lo que puede provocar una crisis en una central nuclear, pueden ser miles y miles de causas aleatorias. Por otra parte, también hemos oído declaraciones de periodistas que llegaban a decir que claro que es normal que haya accidentes nucleares, lo mismo que hay accidentes de coches. O sea, hacer esa comparación tan frívola de un accidente de coche en el que muere gente y, por desgracia, pues hay gente que lo pasa muy mal, con la situación que está viviendo ahora el pueblo japonés, donde estamos hablando de miles de víctimas de ahora, pero sobre todo de que no sabemos lo que va a pasar y no sabemos lo que va a pasar en un futuro. Es decir, no solo es la contaminación y los muertos de hoy, sino lo que significará en el futuro. Es decir, que hacer comentarios de este tipo nos parecen pues bastante, bastante peligrosos, sobre todo cuando está en juego la vida de miles de personas. O luego están los políticos, que ahora no es el momento del debate nuclear. Pues si ahora no es el momento, ya me diréis cuándo es, cuando a ellos les convenga, cuando ellos consideren, pues no, pues justamente el debate sobre la energía nuclear es justo ahora, en el momento en el que la gente podemos llegar a saber cuáles son las verdaderas consecuencias de una catástrofe nuclear, pues cuando teniendo todos esos datos podamos juzgar si queremos tener centrales nucleares en nuestros suelos o no. En fin, que el gobierno se deshace en mentiras para quitar hierro a la peligrosidad de la energía nuclear. cuando el mundo entero asiste con horror a la catástrofe de Japón, cuando a pesar de la censura van apareciendo datos sobre la verdadera gravedad de la situación entre ahora 5 centrales nucleares japonesas, escapes de radiación, sobrecalentamiento de los núcleos, gran peligro de fusión, etcétera. Cuando diferentes países, hasta ahora pronucleares como Alemania, sus gobernantes anuncian la revisión total de su política en relación a la energía nuclear, cuando en estos países se aprestan a suspender la renovación de la vida de sus centrales más viejas, cuando diferentes organismos de la Unión Europea piden una revisión completa del estado técnico y pruebas de resistencia de las centrales de los países de la Unión, y un paréntesis en las intenciones de diferentes gobiernos de prolongar la vida útil, pues ¿qué ocurre en el Estado español? Pues muy sencillo. Destacados ministros y políticos del PP, que llevan un año estando de acuerdo absolutamente en todo, si es que alguna vez no lo han estado, así como personalidades técnicas del macronegocio de la electricidad, están desarrollando toda una cruzada en los medios de comunicación con el fin de convencernos de las bondades de la energía nuclear, aunque claro, ahora se les agua un poco la fiesta. En estos momentos Rajoy pide moderación, que no caigamos en alarmismos y que no perdamos de vista que España necesita la energía nuclear. Un técnico de la industria nuclear nos explicaba también que lo que está ocurriendo en Japón es la prueba fehaciente de lo segura que es la energía nuclear. Esto nos deja absolutamente estupefactos. En fin, que todas estas situaciones, pues tanto el PP como el PSOE están hablando de que no es el momento del debate, que bueno, que de esto, que lo otro, que lo de más allá. Pero la verdad es muy distinta. Sabemos que desde hace años Felipe González y El País vienen realizando una cruzada en la que tratan de que se genere un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. La idea es crear el clima adecuado para la prolongación de la vida útil de las centrales, con la excusa del trabajo, etcétera, etcétera. Y la construcción de otras nuevas también. Suculento negocio en cuyo pensamiento imaginario unos cuantos deben estar frotando las manos. En tal cruzada no han escatimado medios y su principal logro ha sido que el propio gobierno del PSOE, con su ministro Sebastián, que en teoría era un antiguo ecologista, haya tirado a la basura años de apuesta por las energías renovables y se haya subido a toda velocidad al carro pronuclear. Parece evidente que en política energética el Estado español quien toma las decisiones es Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y demás. Parece claro también que quienes toman las decisiones al respecto son poco más o menos que meros asalariados de estas compañías. Hablábamos antes de Felipe González y José María Aznar, que están en nómina de estas empresas. Pero una cosa es que se llenen los bolsillos desarrollando políticas que beneficien a cuatro empresarios, poniendo en peligro nuestra salud. Y otra muy distinta es que nos llamen gilipollas desde el telediario y se rían en nuestra cara, diciendo cosas que ni ellos se creen. Hasta ahí podríamos llegar, pues a ver si es verdad. Y todo esto sirve para que de una vez por todas este debate se dé, eso sí, conociendo todos los datos, y que finalmente, o sea, por lo menos las centrales nucleares obsoletas, pues se cierren. Hay otro cliché que se está esgrimiendo estos días a propósito de, que se lleva esgrimiendo un tiempo a propósito de la presunta no rentabilidad de las energías renovables. Y también hay algo que se repite como un mantra, y es que España está importando energía de Francia. España está importando energía de Francia. Eso lo habréis oído 40.000 veces bien. Pues pese a que lo dice el Instituto Nacional de Energía, en la propia web del Instituto Nacional de la Energía podéis ver cómo eso hace años que es mentira. Sin embargo, pues se está utilizando como excusa. De hecho, por poner un ejemplo, y a propósito de cómo se abusa también de la capacidad de los territorios poco habitados como Aragón, en estos momentos y desde hace 5 o 6 años, Aragón es excedentaria en la producción de energía eléctrica. Esta energía eléctrica fundamentalmente viene de renovables, de los célebres molinos eólicos, pero también de las presas hidroeléctricas. También estas infraestructuras pues no dejan de ser dañinas. A ver, aquí lo que estamos es por un parón en todo este rollo del falso desarrollo. Pero evidentemente lo que no pretendemos es que nos hagan comulgar con ruedas de molino con la presunta inviabilidad con que tenemos que traer energía de no sé dónde para justificar que bueno, pues que se opten por vías cada vez más destructivas. Esto es una de estas falacias y bueno, pues directamente es el propio Estado el que reconoce que zonas como Aragón hace ya unos cuantos años que producen energía y que son excedentarias en la producción de energía eléctrica. Así que, por favor, a otro perro con ese hueso, porque ya estamos bastante aburridos de que se nos vendan toda una serie de clichés y de repeticiones para, pues bueno, para hurtar el verdadero debate. Y es que estamos gastando muchísima más energía de la que necesitamos y, bueno, pues que el capitalismo es una especie de monstruito voraz que, con todo, está siempre poco conforme. Por cierto, que tenemos oyentes tan fieles que nos dan hasta CDs. Y bueno, pues en este caso tenemos estas bandas sonoras de Nino Rota, que bueno, pues son de películas de Federico Fellini. Pues antes hablábamos de una posible construcción de centrales nucleares en Zorita. Este es un artículo que hemos extraído del diario Cinco Días. A la vista de la experiencia de Finlandia, donde la poderosa industria del papel a través de varias empresas construyó hace varios años dos centrales nucleares para el autoconsumo de energía, un grupo de empresas industriales del Estado español han realizado un estudio con este mismo fin. Entre los promotores de la idea que se encuentran los integrantes de la Asociación de los Grandes Consumidores de Energía, la siderúrgica Arcelor, la asturiana Ecinc y el grupo de aluminio Alcoa. Es decir, las empresas del acero y de los metales, que son empresas que gastan un montón de energía, pues son las que están ideando el hacer una central nuclear. Esta idea se articuló hace más de un año en torno a la eléctrica de Unión Fenosa, hoy Gas Natural Fenosa, con el objetivo de aprovechar el emplazamiento de la central nuclear de Zorita, cuyo cierre se decretó en el 2002 y que ya está en pleno proceso de desmantelamiento. Este estudio propone tres opciones para los fabricantes del reactor atómico: la francesa Areva, la estadounidense General Electric y Westinghouse, que podría elegir el propio gobierno según sus compromisos políticos. El estudio económico de las dos plantas nucleares, que necesitaría al menos una década para funcionar a pleno rendimiento, arroja como resultado un precio medio de la electricidad que, según ellos, pues consideran una buena cifra. Parece ser que hasta idea del grupo AEG y de estos del acero se habían unido ya otras empresas como Fortia, también alguna empresa relacionada con el armamento, gas natural, etcétera, etcétera. Es decir, que sí que hay idea de seguir construyendo centrales nucleares. Incluso, con un poco de suerte, pues podrían pillar alguna subvencioncilla que les ayudara a pagarla. Es decir, que no solo no se está acabando con la idea de la utilización de la energía nuclear por su peligrosidad, sino que en determinados ambientes, sobre todo en los ambientes empresariales, además de empresas que ya contaminan un montón, como son todas estas Aceralia, etcétera, etcétera, pues además tienen idea de construir más centrales, cosa que ahora me imagino que pues se irá atrás un poco en el tiempo. Por otra parte, también en nuestro estado, la propia Luisa Fernanda Rudi en Radio Zaragoza, en el programa de La Rebotica del 7 de marzo del 2011, habló de la necesidad de la energía nuclear, vendiendo otra vez la moto, lo que decía mi compañero, de que somos deficitarios, de que importamos energía nuclear de Francia, aunque en realidad exportamos, y habló de incluso construir alguna central nuclear en el territorio aragonés. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. Y bueno, tenemos un artículo de Rainer Metzger, que es un conocido ecologista alemán, en el Tageszeitung, un periódico pues de ecología social que trata muy a fondo la ecología social, periódico alemán, y que bueno, nos cuenta pues eso, que es a propósito del encubrimiento y los métodos de informativos del lobby nuclear. Poco tenemos que contar, pues bueno, ya sabéis, varios días llevan ardiendo los célebres reactores nucleares de Fukushima. Un reactor explotó ya y bueno, pues hay probables fugas, bueno, probables no, las fugas casi son seguras, y bueno, ninguna comparación con Chernóbil, se nos dice. Y es que estos encubrimientos y demoras en la información suponen un enorme escándalo y no es ninguna consecuencia del caos tras el terremoto, no, es el método habitual, nos dice el señor Metzger. En cada accidente atómico ha sido ese el caso. Primero, intentar dejar la fachada intacta. Mejor poner en peligro la salud de decenas, incluso cientos de miles de personas, que arriesgarse a tener mala prensa. Puede que los expertos en el terreno recuperen el control o que la población no se dé cuenta. Afortunadamente, la radiación atómica es invisible e inodora. Los miles de millones que se obtienen este método no hieden. En cualquier caso, en Japón, una de las zonas más propensas a los terremotos del planeta, funcionan más de 50 reactores atómicos. Cada unos cuantos años una central atómica resulta dañada en un terremoto. Además, ahora aparentemente han sido inundados por el tsunami. No tenemos suficiente información. Solo nos resta escuchar los pronósticos de que la cosa no irá peor. Pero irá peor. Está en la propia naturaleza de la cosa. En todas las instalaciones industriales ocurren accidentes, ya se trata de refinerías, centrales nucleares o plataformas petrolíferas. Los técnicos pueden minimizar con precauciones la probabilidad de que un accidente ocurra, pero en ningún caso se pueden tener precauciones para todos y cada uno de los tipos de daño posibles. El peor terremoto en la historia de Japón, sumado a una ola de 10 metros de la altura del tsunami, ni siquiera se encontraban entre las posibilidades de los especialistas, pero ha ocurrido. Los riesgos de la técnica no pueden eliminarse, pero en el mundo de los negocios todo cambia. Ningún estado debería construir instalaciones como las centrales nucleares. Y bueno, pues eso, Rainer Metzger, que es jefe de redacción además del Tageszeitung, pues es un poco la idea que nos transmite. Y es que, claro, esto no sé, se habla de la posible infalibilidad de las nucleares como si fuera una especie de santo milagrero, y lo que nos viene a decir el señor Metzger es bastante claro: el riesgo cero, la infalibilidad, para cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de ciencias, sabe que no existe más que sobre el papel. Y ahora vamos a hablar de lo que dice el movimiento ecologista en torno a esto. Sobre todo vamos a centrarnos en las declaraciones de Greenpeace por parte de Jan Varenek, que es la persona que controla más de energía nuclear en esta ONG, y también de Carlos Bravo, que es el... lo tengo aquí apuntado. El presidente de Greenpeace. Responsable de la campaña de energía de Greenpeace. Pues bueno... Ante la evidencia de que partículas radioactivas, entre ellas isótopos de cesio 137, aunque ahora también se habla de que en uno de los reactores, concretamente el número 3, había también plutonio, hayan sido liberadas por la central nuclear de Fukushima y de que se han detectado niveles altos de radiación en las inmediaciones de las demás centrales, Greenpeace muestra su preocupación porque se produzca un accidente con fusión de núcleo. Y sus pensamientos siguen estando con la población japonesa que se enfrenta ante la amenaza de un desastre nuclear después de sufrir un terremoto y un tsunami devastador. Según esta persona, Jan Varenek, las autoridades lo que deben de hacer es mantener a la gente a salvo y evitar más escapes de radioactividad. Señala también que Fukushima continúa bajo un grave peligro de fusión y que esto podía crear una nube radiactiva de yodo que propagaría altos niveles de radiación al medio ambiente y a una población en decenas de kilómetros de distancia. También se recuerda que simplemente advirtiendo a la población de la importancia de permanecer dentro de los edificios, no se hace absolutamente nada. También hablan de que no está nada claro cómo va a evolucionar la situación, pero lo que se supone es que la contaminación por el escape de cesio 137 supone un elevado riesgo para la salud de la población expuesta a ello. El cesio 137 es uno de los tipos de isótopos que han causado mayor daño a la salud después del desastre de Chernóbil, porque se mantiene en el medio ambiente y en la cadena alimentaria durante 300 años. ¿Cuántas más advertencias se necesitan para entender que el peligro a la explotación de la energía nuclear es inherente a ella? La industria atómica siempre nos dice que estos sucesos no pueden ocurrir. Sin embargo, ahora han ocurrido en Japón y en 5 reactores. La energía nuclear es vulnerable a la combinación potencialmente mortal de un error humano, fallos de diseño, desastres naturales o a cualquiera de miles de posibilidades que puede haber. Greenpeace pide por ello el cierre de todos los reactores nucleares existentes y el abandono de cualquier proyecto de construcción de nuevos reactores nucleares comerciales. Los gobiernos deben invertir en energías renovables que, al contrario a lo de la nuclear, son sostenibles, seguras, asequibles y fiables. Y, desde luego, ni de lejos tan mortíferas como la energía nuclear. Además, lo que ha pasado en el reactor número 1 es... un tipo de alarma conocida como el Station Blackout, que significa una pérdida de energía en la corriente alterna y el consecuente fallo de energía de los generadores diésel. Es decir, que debido al terremoto se fue la luz y el reactor no consiguió arrancar en las condiciones que debía. Esto es lo que ocurrió ya en 1979 en Harrisburg, y se supone que es justo lo que no puede pasar nunca, y es exactamente eso lo que ha pasado con el reactor número 1. El resto de los otros 4 reactores pues no tenemos idea de cuál es la situación, porque las informaciones son bastante escasas. Pero vamos, según también Carlos Bravo, la situación en varias centrales nucleares, en especial en la de Fukushima, es muy preocupante, ya que hay 14 centrales nucleares situadas en la costa noreste de Honshu, la principal isla de Japón. Y todas ellas deben estar muy dañadas después del terremoto de magnitud 8,9. Al iniciarse el terremoto, estas centrales fueron llevadas a situación de parada, pero esto es uno de los inconvenientes de una tecnología tan peligrosa como la nuclear, y el riesgo de accidente no acaba ahí. Aún en situación de parada, es necesario seguir refrigerando el núcleo del reactor, el combustible nuclear, durante muchas horas para evitar el accidente nuclear. Y bueno, pues parece ser que las refrigeraciones de emergencia no han funcionado, y pues eso es lo que está pasando. También parece ser que las primeras horas son críticas y que no se reaccionó con, o no se pudo reaccionar con la rapidez y con la emergencia que se supone que hay que reaccionar cuando ocurre un accidente de esta magnitud. También hablábamos del primer artículo que hemos leído, el hombre este de Chernóbil, que decía que tenía que haber un cuerpo de emergencia para hacer frente a estas situaciones especializado e independiente y que no lo hay. Simplemente pues las empresas privadas que gestionan cada central. Y bueno, pues estamos hablando de que los niveles de radiación de la zona se han elevado, según fuentes, entre 300 y 1000 veces por encima de lo permitido. Que bueno, digamos que la situación es francamente incontrolable y que el gobierno japonés pues no lo está controlando en absoluto. Y todo esto pues no tenemos ni idea, ni siquiera la tienen ellos, en qué puede desembocar. Y ahora vamos con las movilizaciones. Ahora mismo acaba de terminar una movilización que había aquí, pues en solidaridad con el pueblo japonés y en contra de la energía nuclear. Va a haber movilizaciones en 20 ciudades, o las ha habido ya, en 20 ciudades, más de 20 ciudades del Estado español, desde Madrid a Albacete, Badajoz, Barcelona, Ciudad Real, Gijón, León, Logroño, Murcia, Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. También se está hablando para próximas movilizaciones, que luego en el programa El Pedaleando también nos comentarán, y para una gran movilización dentro de un tiempo en la que se pretende juntar a un montón de gente y a todo el movimiento antinuclear y a toda la ciudadanía en contra de la energía atómica. También ahí había actos en Sevilla y bueno, pues eso, en Madrid también una concentración frente a la embajada japonesa y la de aquí de Zaragoza, que era en la plaza del Pilar, frente al Puente de Piedra. Por ahora no sabemos nada más, solo que ha invitados a seguir informándoos y a participar en las diferentes movilizaciones que se lleven a cabo en nuestra ciudad y a lo largo y ancho del estado. La manifestación está grande que está preparando, no sabemos si será a nivel estatal o en cada ciudad la suya, pero estamos ante una situación que no habíamos vivido nunca, que no nos habíamos enfrentado nunca a una catástrofe de esta magnitud. Ya hay muchos expertos que hablan que esto va a ser como Chernóbil o mucho más grande que Chernóbil, pero digamos que a cámara lenta. Y bueno, pues esperemos lo mejor que podamos esperar dentro de la situación más grave que se está viviendo. Y sobre todo en lo referente a pérdidas humanas, que es lo más triste de esto. Y sobre todo en este tema nuclear os invitamos a la reflexión, un poco al hilo de lo que decía mi compañera o de lo que han presentado otros articulistas, y es que por algo no se han seguido construyendo centrales nucleares, y es que realmente si no es con un impulso muy importante de subvención del Estado, porque el coste es muy muy alto de construir una central nuclear, pues no se apuesta por construirlas. Y lo que se está haciendo, y es lo que verdaderamente está siendo muy muy peligroso, es que se está prolongando, se está intentando amortizar al máximo unas instalaciones que se están quedando anticuadas, que están viejas, y bueno, pues que algunas de las cuales las tenemos mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y por último, invitarte pues a que intentes buscar otras fuentes, a que por principio no te creas nada, que cuando te sale un señor ingeniero nuclear diciéndote lo poquísimo peligroso que es, no te olvides sobre todo que esa persona está cobrando un montón de dinero por decir lo que dice, y bueno, pues que busques fuentes independientes y que busques gente bien intencionada y bueno, pues fuentes científicas también, que llevan muchos años siendo críticas con lo nuclear y presentando alternativas, pero que son voces que quedan un poco sepultadas. Ah, y ya de paso, recordaros que ni Felipe González ni José María Aznar son físicos nucleares, ni tienen pajolera idea de ello. Es gente que, bueno, esencialmente vive del cuento, pero que mayormente como demagogos o como parlanchines son muy buenos, eso no cabe ninguna duda, pero que no tienen conocimientos científicos que les permitan hablar más de lo que podemos hablar mi compañera o yo desde un punto de vista científico sobre este tema. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y esto ha sido el acratador de hoy. Recordarte que aquí en Zaragoza hay un montón de actividades para el fin de semana que te recomendamos pues muy especialmente. El domingo, por un lado por la mañana y a lo largo de todo el día, tienes en el CSEO Quique Mur el mercado alternativo, un mercado que lo que te propone es, entre otras cosas, la tienda gratis, el intercambio, el trueque, lo gratuito, lo no comercial y anticapitalista de base. Y luego por la tarde, en el albergue de la calle Predicadores, pues la celebración del Día sin Carne, con varias actividades también. Y bueno, pues estate al tanto de las diferentes movilizaciones antinucleares que van a tener lugar. Tras este acartador especial a propósito de lo nuclear, pues despedirnos hasta la semana que viene con un pletórico salud y anarquía. Suma un camino confuso hacia un desarrollo imperfecto. La hipótesis de un plato de